Luciana, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. Buen día. Bien, bien. Muy bien. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Sabemos no, que por favor. Vas a estar ocupada en unos 50 minutos, pero un ratito sí. Como para que nos cuentes, cómo se creó este libro. Bueno, la presentación de hoy tiene un porqué. ¿Y qué significa esto de El precio de ser mujer? Bueno, en realidad es un trabajito, yo lo defino no pensado. Ajá. Es una propuesta que no la llevé al aula, que surge de la demanda de los y de las estudiantes, así que eso tiene el 100%, el plus, como se quiera decir, de muchísimo más de valor. Yo empecé trabajando temas que por ahí son bastante complejos, trata y prostitución. Uh-huh. Me gusta, soy una docente que me gusta trabajar esas problemáticas porque no son ajenas, son problemáticas, realidades, ¿sí?, con las que convivimos. Y analizamos letras de canciones, dónde podían manifestarse, qué tipos de violencia podían manifestarse en ellas. Por supuesto, también contamos con el acompañamiento de las chicas de Las Andreas, que nos acompañaron en dos oportunidades, una como para contar por qué Las Andreas, por qué se habían organizado, cuáles son sus actividades hoy en día, y la verdad que como los chicos quedaron como bastante interesados en eso, las volvimos a convocar y empezamos a trabajar sobre el mapeo. Bien. Cuando tuvieron el mapeo, cuando las chicas se los presentaron, ahí empezaron a tomar dimensión esto, ¿no? Esto, como voy a tomar una frase que corresponde a otro hecho en la Argentina horroroso, que no fue, la Pampa no es una isla, claro. Sí, a los femicidios, sí, no ocurre en Buenos Aires, no ocurre en las grandes ciudades. Mediante este proyecto pude gestionar, acá en Toay siempre Cultura nos abre la puerta para la sala del Bicentenario y poder mirar películas, así que hicimos un proyectito para poder mirar Campos de Sangre, como el primer, entre comillas, femicidio pampeano, ¿sí? Donde involucra, analizamos el proceso, el contexto, la liberación, quiénes eran los sujetos, el rol del Estado, de la sociedad. Fuimos un poco haciendo como ese análisis, y en clase a clase dijimos, bueno, vamos a armar algo, cómo esto, cómo los medios de comunicación lo empiezan a presentar. ¿Por qué no había sido condenado por femicidio? Bueno, que todavía esa condena no existía. Y empezó como un trabajito realmente de aula, y que no esperábamos que tuviera, que terminara en un libro, donde estamos muy orgullosos. Bueno, buenísimo. Cuando vos decís es un trabajo no pensado, pero que se fue gestando dentro del aula, uno imagina que seguramente los pibes y las pibas interesados en este tema, y la verdad que está buenísimo que pase eso, han llevado sus inquietudes ahí en al aula, y que quizá algunas inquietudes tengan que ver con personas de acá a la vuelta, hasta del mismo Toay, ¿no? Exacto, exacto. Y nos pasó ya, porque este fue un trabajo que hicimos el año pasado, todo el año pasado, y nos pasaba de, profe, hablé con mi mamá, y mi mamá era amiga de una víctima de Castex, y esa noche salieron al boliche. Entonces, cuando empezamos a rastrear esa noticia, empezamos a encontrar datos, ¿no? El libro, ustedes se van a encontrar que es un libro donde no hay fotos, solamente se van a encontrar cómo a lo largo del tiempo los medios de comunicación fueron presentando, ¿sí?, hoy lo generalizo porque creo que es así, los femicidios. Bien. Está puesto el ojo ahí, en cómo se trata la noticia. Exacto, pusimos los titulares, ellas fueron haciendo todo un recorrido, una investigación en los titulares de la época, y bueno, y se fueron encontrando de que la mató, discusión, ¿no? O hasta justificaciones por alguna cierta discapacidad, y que esa discapacidad había cometido dos delitos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ellas fueron encontrando ese camino, y la verdad que, bueno, le dije, bueno, vamos a ver si podemos conseguir por lo menos hacer un librito, por lo menos digital, era la idea, empezó la idea. Claro. Por lo menos escolar, que esté. Persona que, digo, trabajando con la privada y este tema no me va a decir que no, así que ahí entra Siete Sellos. Bien, bueno, los amigos y los compañeros de Siete Sellos que siempre están interesados en esto. Y te pregunto, los pibes y las pibas llevaban los temas, los trataban, los analizaban, y te pregunto también si tiene que ver o si han analizado también en esto de cómo trataban los medios de comunicación cada noticia, también estaban incluidas ahí las redes sociales. No, nada más nos fuimos a los periódicos. Bien. Porque ya te digo, fue un trabajo que no pensábamos, honestamente no pensábamos que iba a poder terminar en un libro, y se fue dando y ellos lo empezaron a plantear. Y yo siempre digo, es algo inacabado, porque es algo chiquitito, pero creo que es un laburazo lo que han hecho, y creo que el otro día hablaba con Sil y le decía, la verdad que no todos los pibes en la escuela tienen la posibilidad de ser acompañados en escribir un libro. Claro. Eso por un lado. No todos en el aula tienen la posibilidad de poder trabajar sobre violencia de género, sobre los femicidios, sobre una realidad que puede estar o en mi casa o al lado de mi casa. Bien. Entonces, siempre es tratar de reflexionar en la comunidad en la que vivimos, ¿no? Claro. ¿Y hubo acompañamiento del Ministerio de Educación o tuviste algún inconveniente, digo, al tratar un tema que es un tema que no es habitual y que es un tema que puede traer alguna controversia o alguna polémica dentro del colegio? No, porque en realidad cuando yo planifico la actividad, bueno, el proyecto lo tuve que ir modificando, el proyecto luego fue elevado a coordinación, donde este trabajo iba a ser generado un libro. Cuando más o menos tuvimos el boceto, compartimos el boceto del libro. Bien. Así que tuvimos la aprobación, así que no hemos tenido ningún tipo de trabas, al contrario. También la institución nos acompañó siempre. La institución escolar, ¿no? Claro, totalmente. Pibes y pibas del secundario, ¿pero de qué año participaron? El año pasado ellos estaban en cuarto año, hoy Bien. Están en quinto. Bien. Hoy están en quinto, pero bueno, sí, no es un dato menor. Por ahí las que han tomado las riendas, ¿sí?, del libro son las chicas. Bien. ¿Y le llamaba la atención el tratamiento de la información de algunos medios en particular? Sí, más que nada en los primeros, porque además de en esto de mucho de mató o se mató o muere, uh-huh, ¿no? Como si muriera de causa natural. Pero no se preguntaban por qué, digamos. Exacto, y en los primeros años sucedía, porque empezamos a trabajar a partir del año 69, entonces no había mucha información. Claro. ¿No? Así que ahí las chicas de las Andreas también tenían ahí como un listadito y con el mapeo nos ayudaron como a reorganizar esa información. Y bueno, de a poquito fuimos como reacomodando. Claro, claro. ¿Tuvieron que recurrir a la inteligencia artificial para hacer algo o no? ¿Estás por ahí? Hola. Sí, ahora sí, ahora y volviste, se había cortado un toquecito. Te preguntaba, ¿tuvieron que recurrir a la inteligencia artificial para diagramar? Nada. Nada. Bueno, buenísimo por eso. Todo trabajo áulico, en papel, investigar los diarios, leer las noticias, Bien. porque lo que nosotros en el libro, ustedes lo que van a encontrar va a ser el titular. Y bueno, las chicas tenían que leer la noticia, ¿no? Porque tenían que saber de dónde era la víctima, cómo había fallecido, quién era su femicida, cuál era la condena, si es que tenía condena. Y también creo que le generó mucha movilización al escuchar el caso de Andrea, que Claro. uno parece, uy, más de 20 años, pero bueno, la realidad es que estas juventudes no saben quién es Andrea. Claro. Por ahí, es la que está pintada ya, ¿no? Surge eso. Y bueno, y la verdad que yo soy una profe que no consenso que por lo menos los alumnos que pasen por mi aula no sepan quién es Claro. Andrea. Claro, y sobre todo porque el caso, primero, que fue muy, pero muy importante para la provincia, y segundo, que fue uno de los pocos en el país donde hubo una condena sin aparecer un cuerpo, que eso es también Exacto. es un tema Exacto. que llama un poco la atención. Y también te preguntaba esto de la inteligencia artificial, pero también de las redes sociales, porque hoy en día, si analizan algo que pasó allá por el 70, el 80, el 90, en esos momentos había que esperar hasta el otro día que aparezca un diario para conocer una noticia. Claro. Y hoy los pibes y las pibas, simplemente teniendo un celular, se enteran al rato de lo que sucedió. Digo, todo eso Exacto. también es un proceso a analizar, ¿o no? Sí, exacto. Y justo en el momento que estábamos trabajando, surge, yo digo, esto lo digo desde muy lo personal y me hago cargo, la payasada, ¿no? Del femicida de Andrea, de decir dónde está el cuerpo. Claro. Así que pudimos como también seguir el proceso inmediato de eso, de toda esa operación. Sí, claro, No sí. sé cómo Que, definirlo en realidad. Que fue todo, creo que fue toda una mentira, porque al final no pasó Exacto, nada, sí. Y también pretendía que se le reduzca un poco la pena al femicida de Exacto. Andrea López, que es Víctor Purreta, que finalmente Exacto. la propia justicia se dio cuenta que, por más que hagan rastreos por todos lados, por distintos campos, el cuerpo de Andrea nunca apareció. Te pregunto una cuestión más que tiene que ver con el tema de comunicación. ¿Hay alguna orientación en comunicación en el colegio? No. No, digo esto porque si hay pibes y pibas que están preocupados por este tema, escriben un libro, analizan la información, si alguno de ellos se dedica a la comunicación, va a tener ahí una formación que quizá ni la puedan tener en una universidad. Digo que también desde el lado de los medios de comunicación, preocupados y también ocupados por estos temas, es interesante que se le pueda dar esa posibilidad. Después de cada pibe decidirá qué seguirá para su futuro. Sí, yo creo que por ahí, yo siempre digo, bueno, uno es como la sensación de la docencia, bueno, uno siempre trata de sembrar semillas, ¿no? Y bueno, y siempre alguna florece y yo creo que no se lo van, esta experiencia no se la van a olvidar nunca, de que hayan hecho semejante laburo, de que hoy pueda propio libro, que ellas puedan contar el trabajo que hicieron. Así que bueno, estaban nerviosas, Porque aparte queda poco tiempo. Luciana, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, si quedó favor. Algo por decir, más vale que te escuchamos. No, invitarlos, sí. A las 10 de la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana en el Consejo Deliberante de Toay. Bien. Y bueno, y por ahí ya coordinamos para la semana que viene, si alguna de las niñas se anima, vamos a compartir para que ellas cuenten su experiencia también. Bien. No sé si tienen confirmado la presencia del intendente Ariel Rojas. No sé nada. Bueno. No sé nada. Calculo que sí, pero no quiero decir porque no sé. Está bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir el tema. Muchas gracias. Dale. No, muchísimas gracias a ustedes por acompañar siempre. Luciana Verastegui es docente del Colegio Secundario Claro en el Monte de Toay. Hoy a las 10 de la mañana presentan el libro El precio de ser mujer, escrito por pibes y pibas de cuarto, ahora quinto año del colegio secundario, analizando un poco el tratamiento de la información de los femicidios en la provincia de La Pampa, cómo lo trataban o cómo lo tratan los medios de comunicación, y lo que hicieron fue, gracias también al acompañamiento de la Subsecretaría de Cooperativas, de Siete Sellos de la Cooperativa de Trabajo, poder plasmarlo en un libro que hoy a las 10 de la mañana lo presentan en Sociedad. Las 9:26 minutos.